luego de la media sanción que obtuvo el gobierno en la Cámara de Diputados del acuerdo para pagarles a los fondos buitres y endeudar al país en unos 12.000 millones de dólares. Esta media sanción ya se está tratando en la Cámara de Senadores, en un plenario de comisiones. Ayer fue la primera audiencia con el ministro Alfonso Prat-Gay como expositor principal y hoy están exponiendo los gobernadores. Pero tenemos en contacto telefónico a la senadora del Frente para la Victoria, representante de la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Sagnún, para hablar de este tema. Hola, senadora, ¿cómo le va? Buen día. Pepe Frutos, de Farco, lo saludo. Hola, Pepe, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, senadora, ¿usted cómo toma este acuerdo? ¿Qué posición tiene? Y si sabe qué pasa en general con el Frente para la Victoria en el Senado. Respecto de mi posición, siempre fue la de actuar con absoluta racionalidad respecto de la cuestión de la deuda con los fondos buitres. Nosotros entendemos que es necesario dar continuidad a la política de desendeudamiento que iniciara primero Néstor Kirchner y que continuara después la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una política de desendeudamiento donde cuidemos los intereses del conjunto de los argentinos. En principio, yo entiendo que este acuerdo con los fondos buitres que nos llevan a un endeudamiento de 12.500 millones de dólares constituye un acuerdo que tiene en principio varios claroscuros. El primero tiene que ver con que nosotros advertimos que no hay equidad entre la propuesta que se le hace a Paul Singer y la propuesta que se le realiza a los otros tenedores de bonos de la deuda defaulteada. ¿Qué significa esto? Que vemos que ese grado de supremacía que tienen en el acuerdo los fondos correspondientes a Paul Singer no tienen un fundamento concreto. Entendemos que realmente hay montos importantes, como por ejemplo alrededor de 1.500 millones de dólares en comisiones que se van a abonar a los bancos, como 200 millones de dólares que se van a abonar en concepto de honorarios. Y la verdad que lo que nos preocupa sobremanera es lo que va a ocurrir con el 93% de acreedores que entraron en la reestructuración de deuda en el año 2005 y en el año 2010. Nosotros tenemos la responsabilidad de suscribir un despacho o un dictamen en el cual no tengamos una espada de Damocles sobre nosotros, con la posibilidad de que se inician demandas multimillonarias contra la Argentina en virtud de que esos bonistas, que corresponden a ese 93%, cerraron acuerdos con la vigencia de las dos normas, tanto la de pago soberano como la norma que establecía en qué concepto nosotros estábamos abonando. Así que estamos estudiando el proyecto como salió aprobado de diputados. Eso llegó recién ayer al Senado a las 4 de la tarde. No tuvimos prácticamente tiempo de poder evaluar desde el punto de vista financiero, económico, jurídico, este despacho, y por tanto nosotros vamos a estar trabajando con una alternativa que, como te vuelvo a repetir, que preserve y defienda los intereses del conjunto de los argentinos. No vamos a volver a caer en un ciclo de endeudamiento de la Argentina que realmente constituye un combo explosivo, porque si a eso le sumamos la recesión que se está viviendo a nivel económico, la pérdida de puestos de trabajo, la inflación, realmente es volver a caer en un proyecto económico con el cual nosotros no estamos de acuerdo. Senadora, entonces, con este proyecto así como está, usted personalmente no daría su voto. No, con este proyecto como está, desde ya que no voy a acompañarlo, más teniendo en cuenta que el Procurador del Tesoro ayer en reunión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda no está dispuesto a dar un dictamen garantizándonos a los senadores que ese 93% que ingresaron oportunamente a la reestructuración de la deuda no harían ningún tipo de demanda. Y esto, la verdad, que significa una preocupación importante para nosotros y tenemos una enorme responsabilidad al respecto. Porque hay una cláusula en los bonos de esos acreedores a los que entraron en el canje que impedía pagarles a otros más que a ellos, pero esa cláusula venció en 2014. ¿Usted por qué dice que esto todavía estaría sería una posibilidad? Sí, sería una posibilidad porque cuando queda firme la sentencia del juez Griesa, aún no había vencido la cláusula Rufo. Con lo cual, cualquier acreedor podría plantear y encontrar un juez en la jurisdicción de Estados Unidos, como lo fue en su momento el juez Griesa, que planteara que al hallarse firme la sentencia contra la Argentina previa al vencimiento de la cláusula, y que la Argentina recién ahora está haciendo una propuesta o está cerrando un acuerdo, se le abriría la puerta para que la cláusula Rufo quede disparada. No hay, ¿es improbable esto? No es improbable. Puede ocurrir que algún juez en la jurisdicción de Estados Unidos lo plantee, y ahí se abriría una puerta que sería absolutamente dañosa para los argentinos. Senadora, ¿y qué pasa con el resto de los senadores? Más allá de que usted ocupa una banca y es representante de la provincia de Santa Fe, imagino que estará en contacto con el resto de los integrantes de su bloque. Estamos todos en una actitud de aguardar esta ronda de reuniones que se están llevando adelante con los senadores. En el día de la fecha van a estar los gobernadores dialogando con los senadores. Mañana van a estar los representantes del movimiento obrero, distintos sindicatos que van a dar también su posición. Y el día lunes vamos a tener reunión con asesores económicos y financieros. Por tanto, estamos recabando toda esa información a los fines de poder sentar una posición racional, fundada. Muchos abrevian la cuestión planteando que nosotros estamos generando una posición de absoluta negativa. Y la verdad que nuestra posición es una posición racional en el entendimiento de que tenemos sobre nuestras espaldas una enorme responsabilidad política para con el pueblo argentino, y nosotros vamos a ejercer cabalmente esta responsabilidad. Así que, en general, los senadores están con una posición de poder escuchar a todos los que van a formar parte de esta ronda de reuniones y después poder tomar ya una posición que puede ser la del rechazo de plano con respecto a lo que llega de diputados, pero puede ser también generar una alternativa que trate de proteger estos intereses y que tenga que ver justamente con no volver a caer en un ciclo de endeudamiento que perjudique el empleo, que perjudique el trabajo y que perjudique el desarrollo autónomo de un proyecto de nación que se llevó adelante durante los 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina, planteando pagar, pero pagar en las condiciones que podemos sin entregar el trabajo argentino. Senadora, ¿En qué queda si se logra la aprobación de este proyecto y se convierte en una ley y finalmente se concreta? Con todo el recorrido que se hizo en el gobierno anterior en organismos internacionales, que se logró el apoyo de Mercosur, de CELAC, de UNASUR, incluso una resolución aprobada por amplia mayoría en Naciones Unidas, ¿eso queda en la nada? ¿Fueron gestiones hechas sin ningún sentido? ¿No se puede continuar ese camino? ¿Cómo lo ve? Bueno, justamente ese es uno de los temas que nosotros estamos abordando cuando damos tratamiento a esta cuestión. Hubo 136 países que en la ONU apoyaron lo que nosotros planteábamos, apoyaron nuestro planteo respecto de la reestructuración de deuda soberana y nosotros entendemos que ese fue un camino que se abrió y que le da una enorme oportunidad a los países que están en la misma situación que la Argentina o que pudieran entrar en una misma situación que la Argentina. Nosotros tenemos que entender que el capitalismo financiero le genera un enorme daño al empleo, al salario, al conjunto de los trabajadores, y esa es nuestra base de sustento. Nosotros estamos en nuestras bancas representando nada más ni nada menos que a esos sectores, a los sectores del trabajo, a los sectores populares, a los sectores de las pequeñas y medianas empresas. Fíjese usted que tampoco se nos está presentando un proyecto respecto de cuáles son las inversiones que se llevarían adelante. inversiones que nosotros creemos que son necesarias para ganar competitividad en nuestras economías regionales, para poder fortalecerlas, para poder generar más empleo. Y la verdad que no hay un proyecto concreto respecto de las inversiones que se llevarían adelante. Si este endeudamiento es para pagar déficit fiscal, como lo planteaba ayer en la reunión con los senadores el ministro de Hacienda, Prat Gay, la verdad que es volver a caer en un ciclo de endeudamiento que no va a traer beneficios al pueblo argentino. La última consulta, senadora. ¿Es difícil no apoyar con el voto por parte de los senadores este proyecto que ya tiene media sanción, con esta disyuntiva en la que se encuentran de que si no se aprueba se les complica la posibilidad de acceso al crédito para obras que necesitan o algunas posibilidades de inversiones que puedan llegar a sus provincias? Recién la gobernadora de Tierra del Fuego, alguien que pertenece al Frente para la Victoria, dijo que va a apoyar. Pero le consulto esto, si es difícil para los senadores votar en contra de esto. La verdad es que las dificultades uno las tiene que descubrir, que poner sobre la mesa en la medida en que analiza profundamente esta cuestión. Y si este ciclo de endeudamiento se abre con todos los parámetros que yo le explicaba anteriormente, la verdad que no es difícil porque están llevando a las provincias hacia la inviabilidad. Es volver a la década del 90 con la inviabilidad de los estados provinciales y hasta la inviabilidad del propio Estado Nacional. Ustedes recordarán que en la década del 90 y con la crisis del 2001 prácticamente se planteaba la inviabilidad del Estado argentino. Así que me parece que tenemos que ser muy cautelosos y la verdad que tampoco caer en esta trampa en la cual pretende hacer caer el Ejecutivo Nacional, que si esto se resuelve en los términos del preacuerdo suscrito, tienen que generar un mayor ajuste, porque la verdad que desde el 10 de diciembre el ajuste lo estamos viendo en el pueblo argentino y no necesitamos ser técnicos para advertirlo, con ir al supermercado, con ver las facturas de luz, de gas que van a llegar, advertimos que el ajuste ya está en marcha. Nos plantearon primero que si se salía del cepo y si se blanqueaba de alguna manera el precio del dólar, íbamos a tener inversiones y esas inversiones no llegaron. Luego admitieron que habían sido ingenuos. No debemos caer nuevamente, en cuanto menos una ingenuidad, en creer que ante un nuevo ciclo de endeudamiento van a llover las inversiones en la Argentina. Esto nosotros lo venimos planteando. Hay una enorme crisis internacional. Nuestro principal socio estratégico, que es Brasil, está atravesando por una gran crisis económica que, por supuesto, repercute en las relaciones comerciales y bilaterales con dicho país, pero también en toda la región. Y, por ende, no debemos ser ingenuos ni tampoco debemos precipitarnos a hacer análisis livianos respecto de este tema. Senadora, muchísimas gracias por este contacto con las radios comunitarias de Argentina. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hablábamos con la senadora nacional del Frente para la Victoria, representante de la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Agnún.